Muchas gracias, señores. El siguiente temita, vamos a necesitar un poquito de palmas. Suena más o menos así. Arriba las palmas. Vamos, gente. Palma arriba. Y vamos a escuchar aquí a don Diego Kass, que se la va a lanzar ahora. ¿Qué horas son, mi corazón? Te lo dije bien clarito. Permanece en la escucha. Permanece en la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. Queridos amigos, estamos comenzando un nuevo programa de Estación Esperanza aquí en nuestra radio Nueva Victoria, donde le damos espacio a tus ideas. Y estamos con dos grandes invitadas, nos faltó uno de Circuito Norte. ¿Cómo están, chicas? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, gracias, gracias. Vamos a comenzar por sus nombres, que se presenten y nos digan más o menos su cargo o qué es lo que realizan en Circuito Norte. Bueno, yo soy Daniela Berrío y soy integrante de Circuito Norte. Andrea Bonart, representante legal de la organización. ¿Y nos falta un integrante? Sí, un besito para Carlitos. Está enfermito. Sí, la gripe lo dejó en cama hoy. Lo siento. Los días de otoño estaban pasando la cuenta, entonces. Bueno, vamos a comenzar. Estamos haciendo un especial de la convocatoria que van a realizar ustedes, que es la convocatoria de Norte Expandido. Nos vamos a ir por orden primero. Me gustaría que nos contaran de qué se trata Circuito Norte y su historia acá en nuestra región. Bueno, nosotros somos un centro cultural y social con una personalidad jurídica. Venimos trabajando hace muchos años, unos 10, 12 años, cada uno independiente por sus lados. Y hace unos 5 años ya que venimos trabajando en conjunto, pero Circuito Norte se conformó aproximadamente hace 3, digamos formalmente. Nos dedicamos a desarrollar proyectos que tienen que ver con educación, inclusión y arte. Esas son nuestras líneas de trabajo y actualmente estamos desarrollando 3 proyectos paralelamente, pero siempre estamos desarrollando nuevas ideas y viendo dónde nosotros podemos encontrar un puente que pueda, cierto, tener la unión en arte y, por ejemplo, y en educación, por ejemplo. ¿Cómo podemos unir, digamos, estas dos áreas que no son diferentes, ¿ah? Y que a nosotros nos genera un poco de ruido a veces porque la gente no... o la autoridad a veces no toma en consideración ciertas cosas. Siempre tratamos de poner el ojo en lo que no hay, en lo que falta hacer. Claro. Y ahí tratar como de abarcar esos espacios que no se hace cargo, como dice Andrea, ni la educación, ni los gobiernos, ni las instituciones, y que se puede lograr de manera independiente. Eso. Para que entiendan entonces nuestros amigos que nos están escuchando, Circuito Norte es una agrupación, un centro cultural y social que es particular, ¿cierto? No tiene ninguna vinculación con el gobierno. Ni con la institucionalidad, ni con el gobierno, ni con nada. Exactamente, que eso hay que dejarlo claro. Pero trabajamos y articulamos mucho con la institucionalidad, trabajamos muy de la mano con el Consejo de la Cultura, con Cenadis, con la municipalidad, tratamos de crear esos vínculos porque a través de las redes, los financiamientos, podemos generar las propuestas y nuestras iniciativas. Entonces, súper importante también el apoyo de la institucionalidad. Sí. Bueno, nosotros, acá está Daniela, está Carlos, que quedó en casa, y yo, pero nosotros también trabajamos con otros artistas que son de acá de Iquique y también de Alto Hospicio. Entonces tenemos un montón de gente que colabora, digamos, dependiendo de cada proyecto. Y a ver, yo quiero entender ahora, ¿cuál es la diferencia entre Circuito Norte y Norte Expandido? Norte Expandido es un proyecto ejecutado por Circuito Norte. Circuito Norte postuló a un Fondar Nacional, en este caso Carlos Olivares es el director de Norte Expandido, y es un proyecto de capacitación para la zona norte, Arica, Iquique y Antofagasta. El proyecto contempla una programación de 2 talleres que se van a realizar del miércoles 6 de mayo al sábado 9 de mayo. Ese va a ser el primer taller de videocreación con Gonzalo Cueto, y luego hay un segundo taller de videodanza que lo va a realizar Claudia Kemper, y ese va a ser en junio, del miércoles 3 al sábado 6. Pero aparte como de los talleres, lo más entretenido, yo creo, y que lo más potente de Norte Expandido es que funciona como una plataforma digital. Hay una página web que es www.norteexpandido.cl, que es una plataforma digital donde los artistas de la zona norte, nacionales, yo creo, también internacionales, si es que llegamos a convocar, pueden subir sus obras, pueden subir sus páginas web, sus blogs, pueden subir artículos, pueden subir entrevistas, pueden subir invitaciones, videos, investigaciones. Entonces funcionamos como en dos áreas. Primero, como plataforma digital, para poder subir y crear como una plataforma digital para que nos una, digamos, interregional y nacionalmente a través del arte, digamos, de las obras, de las investigaciones, de las entrevistas que se puedan ir subiendo. Y además contempla esta otra actividad, que son estos dos talleres que están programados para mayo y para junio. Y esta convocatoria, entonces, ¿nos puedes contar más o menos en qué consiste la convocatoria? Si hay algunos requisitos que tienen que tener los que van a ser beneficiarios, y también cuándo termina esta convocatoria. La convocatoria termina el 21 de abril, entonces estamos como ya en la fecha. La verdad es que no estamos muy estrictos en el tema de quién puede postular, digamos. Nos interesa que cualquier persona que esté interesada en las artes visuales, en la danza, en el video creación, que tengan un poquito de experiencia, que tengan algún interés, alguna inquietud de perfeccionarse en el tema, puedan participar de este proyecto. Pero generalmente nosotros sabemos que vamos a llegar a los artistas. Son talleres teórico-prácticos, claro. Entonces la idea es poder llegar al máximo de gente y poder perfeccionar el área para que también en las regiones exista un trabajo más profesional en estos temas que son el video creación y la videodanza. Este campo, esta área del audiovisual, es un área, a mi juicio, que falta mucho capacitar acá en el norte, porque realmente donde hay instituto, donde se puede aprender, ya Antofagasta, por ahí algo en Antofagasta, y después el resto, Viña, Santiago, Conce. Entonces, estamos muy lejanos, a los que nos interesa esta área, de poder capacitarnos. Entonces, esta es una gran iniciativa. Y me gustaría saber igual, por ejemplo, para toda la gente que me consultó igual por privado, dejar bien en claro que la gente no tiene que tener conocimiento básico o conocimiento quizá profesionales del área audiovisual, sino que aquellos que tengan interés, sí, pueden participar. Que tengan ganas de perfeccionarse, que tengan, claro, ganas de conocer más sobre el área, pero no es necesario que sean profesionales. Porque como tú dices, claro, no podemos exigir profesionales si en ninguna región de la zona norte existen escuelas de arte de ningún tipo. Entonces, la tarea de nosotros como ejecutores del proyecto es llegar a esa gente que busca una instancia de capacitación. Tremenda iniciativa. ¡Vamos! Me gustaría hablar un poquito de las becas que se van a dar para la gente, los artistas o los interesados en participar esto, para la gente de Antofagasta y para la gente de Arica. Se van a abrir 12 cupos para ellos y nosotros vamos a financiar, digamos, hospedaje y alimentación. Ellos se tienen que financiar traslado y nosotros nos hacemos cargo de lo demás para que puedan venir a asistir a esas 2 semanas de curso. O sea, hay 6 becas para Antofagasta, 6 becas para Arica de alimentación y de alojamiento, y ellos gestionan sus pasajes. Entonces, además, estamos dando esta facilidad para que de verdad pueda ser asequible para las personas de las otras regiones. Buenísimo, buenísimo. Vámonos a un temita ahora y vamos a volver para conversar más detalladamente en qué va a consistir cada taller. Porque yo ya estuve intrusiando ya y vi que la ficha aparece, hay que presentar un proyecto. Así que vamos a seguir a la vuelta de esta pausa musical con Estación Esperanza. Me gusta la montaña, me gustas tú. Crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes. Ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. ¿Qué horas son, mi corazón? Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Y este programa tan querido por ustedes aquí en Radio Nueva Victoria, www.radionuevavictoria.com, es la señal que nos une, por supuesto, en la nube. Estamos en la nube, pero con ideas bien, bien aterrizadas. Y, por supuesto, este programa llega hasta vuestros hogares gracias a la colaboración y presencia de nuestros queridos amigos de Chile Emprende. Chile Emprende es un lugar donde te pueden ayudar a realzar, por supuesto, tus ideas de negocio o tus emprendimientos. Si tú tienes una buena idea, yo te invito a que vayas a San Martín 255, octavo piso, oficina 82, 80. 33 en el edificio empresarial. Y por supuesto vayas a hablar con mi querido amigo Ricardo, a ver qué idea tienes tú que pueda ser reforzada. Te van a hacer un diagnóstico, cuáles son tus debilidades y potencialidades, y sale, aunque usted no me crea, con una idea bajo el brazo. Y eso es gracias a nuestros amigos de Chile Emprende San Martín 255, oficina 82-83, octavo oficio, edificio empresarial. Queridos amigos, y vamos a continuar entonces esta entrevista con nuestras amigas de Norte Expandido, agrupación cultural, que nace cuándo, queridas chiquillas. ¿Cuándo es la fecha cuando ustedes dicen queremos hacer una agrupación cultural Norte Expandido? Queremos desarrollar esta idea. ¿Cuándo? Se deciden. Vamos a aclarar, Norte Expandido no es nuestra agrupación se llama Circuito Norte. Norte Expandido es un proyecto de Circuito Norte. Eso es. Como le contábamos a la Fabiola, nosotros partimos de manera independiente, trabajando hace más como de más de 10 años, cada uno por su lado. Después nos juntamos en otra agrupación que se tuvo que desarmar, que eran los Pata Pelá. Y los Pata Pelá, sí, buen nombre. Buen nombre, ¿no? Y después seguimos con Circuito Norte. Nos tuvimos que poner más serios con el nombre, sí. Nos molestaban mucho. Ok, oiga. Bueno, ustedes además vienen por la convocatoria, por supuesto. Sí. ¿Cuáles son los requisitos especiales que hay que tener para participar de esa convocatoria que ustedes están...? Mira, estábamos comentándole recién que lo principal es tener ganas, querer perfeccionarse, personas que tengan un interés en el ámbito audiovisual, que tengan alguna inquietud en el tema del video creación, de la videodanza, porque la verdad no estamos buscando que sean ni profesionales ni mucho menos, porque sabemos que aquí hay una deuda con el tema de capacitación en el arte. Entonces nosotros queremos generar una instancia para cubrir un poco ese hoyo. Entonces la verdad que nos interesa que la mayor cantidad de gente pueda participar, que se sumen todos. Todos los que tengan inclinación audiovisual, ¿puede de repente algún músico decir, a mí me interesa, tengo alguna noción, pero me quiero aprender más? ¿Puede ser? Por supuesto, una bailarina, un actor que tenga ganas de explorar en otras áreas, está abierto todos para invitados, todos. Esa es la verdad. Todos invitados. ¿Y este va a haber algún cierre especial de esta postulación? El 21 de abril se cierra la convocatoria, entonces hacemos el llamado para que se metan a la página www.norteexpandido.cl. www.norteexpandido.cl. Ahí van a encontrar las bases, la ficha de postulación, la convocatoria y toda la información necesaria para poder postular. Oye, ¿ustedes creen que es importante, por ejemplo, abrir espacios para entregar conocimiento, cosa que no se hace muy a menudo, hay que decirlo? Mira, en el área del arte. Nosotros creemos que hay una gran deuda en capacitación en las zonas extremas, no solamente en la zona norte también, sino en el sur. No hay ninguna escuela formal de artes, entonces la única manera que tenemos nosotros de actualizar nuestros contenidos, de perfeccionarnos en las áreas de interés, es a través de estas iniciativas que se generan a través de proyectos, de fondos concursables, etcétera. Chiquillas, ustedes dieron un correo anteriormente para que se comuniquen con usted, un correo electrónico. Sí, ¿Puede repetir, por favor? info@norteexpandido.cl. info@norteexpandido.cl. Yo en este momento estoy husmeando entrar en la página web para que vamos comentando, por supuesto, lo que va apareciendo aquí. Que, oye, de alta calidad, chiquilla, la página. Sí, buena, la página está buenísima. Muy buena, visualmente es muy atractiva para que la gente, por supuesto, se acerque a www.norteexpandido.cl. Y ahí está, info@norteexpandido.cl, laboratorio@norteexpandido.cl. Algo súper importante de destacar, aparte de estos dos talleres que se van a realizar en el modo capacitación, contarles que la página web funciona como una plataforma digital. Recalcar que esa plataforma se puede utilizar para que los artistas de Arica y Parinacota, tanto Antofagasta, Iquique o otras regiones a nivel nacional, interregional, puedan subir sus obras, puedan subir artículos, puedan subir investigaciones, cosas que quieran compartir. Esta plataforma está dispuesta a recaudar todas esas iniciativas, digamos. Oye, y tienen un teléfono celular de contacto también, ¿eh? 569 para WhatsApp. 4247-2705, 569-4247-2705, Norte Expandido. Claro, el norte no solamente es la región de Tarapacá, también es Arica Parinacota, la región de Antofagasta. Sí. ¿Cómo ustedes visualizan el futuro artístico del Norte Grande? Porque me imagino que tienen conocimiento también ustedes de otras regiones. Por eso están abriendo la convocatoria a otras regiones. Bueno, dar las dos, ¿eh? Mira, yo creo que yo me manejo mucho en el área de la danza. creo que nosotros como región estamos bien tirados para la cola con respecto al movimiento dancístico, con respecto a lo que está pasando en la región de Arica y Parinacota y lo que está pasando en Antofagasta. No sé si eso pasará en otras áreas. Creo que nosotros tenemos una potencia a nivel de teatro fuerte. Creo que en el teatro de la región se está moviendo harto, pero no sé la verdad qué estará pasando en el área audiovisual y en el área de la música, pero sí puedo decir con veracidad que en la danza estamos bien tiraditos para la cola. No sé, Andrea, ¿tú qué pensáis? No, por último, yo creo que Antofagasta está mucho más adelantado y tiene mucho más recursos en diferentes áreas artísticas y también tienen una organización mucho más potente que Iquique y que Arica. ¡Cool! Oigan, ¿saben qué me interesa también saber? Bueno, tú me estabas preguntando por la música. La música en la región está dividida en dos aspectos. El primero es quiénes han grabado, y el segundo, por algo está Radio Nueva Victoria, porque hay mucho músico, mucha grabación disuelta por los aires. Nosotros la juntamos y la pasamos. Somos 50% de música regional y 30% de música nacional, y solo el 20%, ni el 20% de música internacional. Excelente. Aquí en Radio Nueva Victoria. El espectro es bien parecido también en la región de Antofagasta, como es la capital del Norte Grande, para que la gente no se ponga chauvinista. Lamentablemente es una capital porque hay más densidad poblacional, tiene otra infraestructura como teatros que se ocupan, más recursos, lugares también, espacios, más recursos. Entonces eso sí se nota. Yo viajo constantemente a la región de Antofagasta y se nota la diferencia, hasta en los caminos, algo tan simple como el pavimento en el camino, se nota la diferencia, y qué bueno que ustedes también lo noten. Es por eso, me imagino, que Norte Expandido está aquí. It's here. Sí, también la idea es poder, bueno, el tema de que sea interregional, de convocar a la gente de Arica y Parinacota, Antofagasta, es poder generar redes, que no estemos aislados, que seamos una gran zona norte en el área del arte, y que podamos generar cosas también zonalmente. Chiquillas, vamos a una pausa musical, ¿les parece? Les voy a invitar entonces. ¿A quién le gusta la Bersuita? Que me dijeron, me soplaron que a alguien le gusta. La Andrea Panqueta. 4 ebrios. Aquí nos falta un ebrio, hay 3 nomás, pero ya va a venir la otra. Está resfriado. Vamos a escuchar entonces la Bersuit Bergarabat 4 ebrios en Radio Nueva Victoria. Y les recordamos, queridos amigos, si ustedes quieren hacer alguna pregunta online, lo pueden hacer al WhatsApp de las chiquillas, o si no, al Facebook de Radio Nueva Victoria. Cualquiera de nosotros haga una pregunta al aire para que la puedan contestar las chiquillas, porque les recordamos que se cierran entonces las inscripciones el 21 de abril. Sí. O sea, ya no queda nada, 4 a 10 y chao. Quedan pocos cupos. Pero se van a dar cuenta que al ingresar a la página y conocer de qué se trata, es una ficha de postulación súper simple la que hay que llenar. No hay que hacerse mucho caldo de cabeza, sino que hay que tener las ganas de participar. Es que a veces se ve como una página súper así como estructurada y todo, sí, pero la verdad es que es más simple de lo que parece. Y de eso vamos a conversar a la vuelta, ¿eh? Las postulaciones en cuanto a proyectos de arte, que uno se espanta con tanta burocracia. Vamos, Versuit del Garabat, 4 ebrios en Estación Esperanza. Cuatro ebrios se los llevan al roquero. Otra vez ha fracasado el funeral. Se relamen las pancartas, avivando al modelo Panamá. Baila, baila el boca, tu canta de paso. Pero esta vez, el muerto regresó y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. Festival que recuerda por bueno, nos vamos al palo, ¿no? Fue una noche tremenda esta, loco. Mucho calor, mucho fuego acá adentro. Y nos vamos a ir con más fuego todavía. Se viene, y si hay garantías también, hociquito. Si quieres crear un nuevo negocio o desarrollar el que ya tienes, ven al Centro Chile Emprende Iquique. Aquí te orientaremos y en conjunto haremos un diagnóstico de tu empresa o idea de negocio. Además te entregaremos asesoría y capacitación. En Iquique, ven a San Martín 255. Más información en www.chileemprende.cl. ¡Te esperamos! Chile avanza con todos. Gobierno de Chile. ¿Qué horas son, mi corazón? Queridos amigos, ya estamos de regreso a esta hora cuando estamos completamente en vivo, cuando son las 2 de la tarde. No, mentira. Estamos completamente en vivo para usted en www.radionuevavictoria.com porque somos quienes le damos espacio a tus ideas. Y por supuesto también quien hace posible que este programa llegue hasta vuestros hogares es gracias a nuestros queridos amigos de Centro Chile Emprende Iquique. San Martín 255, oficinas 82 y 83, edificio empresarial en pleno corazón de la ciudad de Iquique. Tú puedes llamarlos por supuesto a la oficina 0572-413699, 0572-413699, los teléfonos de Chile Emprende. Chile Emprende es un centro que genera un diagnóstico de tus ideas y tus potencialidades y hace de ellos tu idea de negocio o tu emprendimiento. Lo único que tienes que hacer es llamar entonces al 241-3699, Centro Chile Emprende San Martín 255. Pregunte por mi amigo personal Ricardo Álvarez y por supuesto estamos en Estación Esperanza, todo el emprendimiento de la región en una sola estación. Fabiola. Así es, compañero Cristian. Estamos aquí en otra vez en Estación Esperanza y vamos a seguir con la pregunta que yo había dejado hecha, el tema de los talleres. Me gustaría que conversáramos un poco más de qué se tratan estos talleres, quiénes los van a impartir y más o menos de qué va a consistir. Mira, los talleres son dos, dictado el primero por Gonzalo Cueto. Él va a hacer un taller de videoarte muy ligado a la narrativa, muy ligado a la poesía. Él va a aprovechar de ocupar diversas herramientas para desarrollar una línea narrativa audiovisual. El taller va a durar cuatro sesiones de 4 horas cronológicas cada una. Entonces tenemos con Gonzalo Cueto un taller de videoarte y como de videopoesía con gran énfasis como en la parte narrativa, en la parte poética. Y la Claudia Kemper, que también va a ser un taller que va a durar 4 sesiones, 4 horas cronológicas, este es en junio. Ella va a trabajar más en un espacio de observación y experimentación a través del cuerpo y el paisaje. Por lo tanto, nos enfocamos más a un video danza. Ella trabaja en cómo se relaciona el cuerpo, cómo se trabaja el cuerpo en relación al espacio. Esos son como los dos talleristas. Ambos dos muy reconocidos cada uno en sus áreas, eso hay que decirlo. Gonzalo Cueto y la Claudia Kemper son destacados, han trabajado harto en el Consejo de la Cultura a nivel nacional, o sea, tienen gran trayectoria a nivel de capacitaciones, obras, son dos secos. Y estos talleres, entonces la convocatoria es para participar en ambos talleres, ¿cierto? Los cupos son para que participen en los dos, ¿cierto? Es lo ideal, ya que se complementan directamente. Ahora puede haber un caso que no pueden, digamos, asistir al segundo o al primer taller, eso se puede, digamos, gestionar de alguna manera. Y ahora, para todos los que están escuchando y que se les prendió la mechita ahí de la inquietud, ¿cómo lo hacen para postular? Tienen que descargar una ficha de postulación que está en la página www.norteexpandido.cl. Buenísima la página, hay que decirlo. Sí, ahí está toda la información, está la ficha de postulación, están las bases, que básicamente son como los requisitos de asistir a tanto por ciento de clases, como unas condiciones que se ponen para que todo resulte óptimo, y está la convocatoria, pero básicamente es tener el interés, llenar la ficha estamos listos antes del 21 de abril. Sí. Cualquier duda que se comuniquen al correo, pueden comunicarse al correo info@norteexpandido.cl o info@circuitonorte.cl. En la página web también encuentran el teléfono de Carlos, que es el director de este proyecto. Se pueden comunicar directamente con él. Si es que tienen dudas, él las puede aclarar todas. Entonces son 30 los cupos que hay disponibles para esta... Sí. Y se dividen, así que hay que postular ya. Estamos contra reloj para postular, porque son pocos los cupos y son muchos los interesados, me imagino, con todas estas regiones. Así que esperamos a todos los que nos están escuchando, que si les interesa participar, quieren capacitarse aún más en lo que están desarrollando, porque el registro audiovisual o el tema de grabar videos, sacar fotos, es algo que se complementa con muchas profesiones, por lo tanto, y también pasiones, porque de repente el amor a la fotografía, y que venga un curso donde te puedan capacitar, que sea gratuito, no está para nada de más, sobre todo... Y con los secos que vienen, sí, hay que decirlo. Exactamente, y sobre todo en una ciudad donde cuesta tanto poder ingresar a estos conocimientos. Ahora, ¿estos talleres van a entregar algún certificado? Sí, con un mínimo de asistencia van a poder tener un certificado, digamos, que acredite su participación y lo que aprendió durante estas clases. Interesante. Eso sobre todo porque igual tener un certificado avala de lo que tú has aprendido en los talleres o donde has participado también. Claro, y después al momento de postular proyectos o si necesitan adjuntarlo a su currículum, es una herramienta que sin duda sí. Es importante. Así que no solamente estamos hablando de amor al arte, sino que vamos a capacitarnos y a poder implementar y desarrollar aún más nuestras potencialidades. Así que es la tremenda invitación que nos traen las chicas de Circuito Norte con su proyecto Norte Expandido. Tengo algo que preguntarle a las chiquillas. ¿Ustedes tienen otro proyecto además de Norte Expandido? Tenemos muchos proyectos. Me parece. La pregunta tenemos que había que hacer. Muchos proyectos. Sí, tenemos varias cosas, digamos, en carpeta, pero me gustaría ahondar un poquito en un proyecto que inauguramos el día sábado 11, que es el proyecto de la Plaza Inclusiva, la muy tercera bien. Plaza Inclusiva pública de Chile. Y las felicito, chiquillas. Muchas es gracias. Difícil luchar contra la corriente, pero cuando se puede, se logra como una satisfacción adrenalínica. Sí, todavía no creemos lo que ha me pasado. Parece, explícalo a la sí. gente que está escuchando Radio Nueva Victoria, que no sabe lo que es una plaza inclusiva, que les puedas explicar, por favor. Muy bien. Esta plaza inclusiva son juegos adaptados para niños en silla de ruedas. Nosotros pensamos que la inclusión tiene que ver con no segregar, entonces era muy óptimo que los juegos estuviesen en el epicentro de la entretención infantil, que es la plaza y el parque de Playa Brava. Ahí pudimos instalar dos columpios para silla de ruedas y un carrusel donde se pueden subir dos niños en silla de ruedas y otros niños también pueden ir sentados. Aparte de los accesos, estacionamiento exclusivo y unos paneles de juego y de desechos también. ¿Es difícil construir algo que la sociedad no incluye? Porque no me digamos que la sociedad occidental incluye al discapacitado. Lo excluye de algo tan mínimo como subir una escalera. Algo tan mínimo como subir un ascensor, como ir a tomar agua al parque. Sí. Bueno, discúlpeme que se me haya caído el carnet, pero es que las piletas de agua antiguamente eran las personas que en silla de ruedas no alcanzaban. O sea, tenés que imaginarte nomás que si tú eres papá y tenías un niño que se desplaza sobre silla de ruedas, no podés llevarlo al parque, no podés llevarlo a columpiarse. Es una acción súper sencilla y cotidiana para la mayoría de las familias. En lo cotidiano, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen ustedes para hacer que este parque inclusivo se expanda al resto de la sociedad? Yo sé que es algo utópico, pero es el trabajo que ustedes realizan. Mira, hay varias cosas. En este minuto, dar a conocer que estas estructuras, por ejemplo, existen. Ah, porque mucha gente no se imagina cómo puede ser un columpio adaptado para silla de rueda. Por un lado es como exponer esta estructura, por otro lado es que los niños utilicen esta estructura, digo, los niños que tienen algún tipo de discapacidad. Y por otro lado, dar a conocer y educar a la comunidad cómo podemos cuidar este espacio, estos juegos y cómo podemos respetar, digamos, al otro, que eso es súper importante y que pasa por la educación. Respetar al otro es un prima bien importante, porque es de eso se trata. Y aquí en Radio Nueva Victoria queremos aplicar el respeto también. Nosotros como Circuito Norte queremos hacer un llamado muy serio, porque la verdad es que hemos recibido a través de las redes sociales muchas denuncias de cómo se están utilizando estos juegos y la verdad es que nos parece súper feo. Queremos hacer un llamado a los papás. Ellos son los responsables de educar a su hijo, de enseñarle cómo se deben usar estos juegos. Iquique, la región de Tarapacá, está llena de plazas, pero solamente hay 3 juegos inclusivos. Entonces, si un juego inclusivo se echa a perder, hay un niño que no va a poder jugar. Y eso nosotros lo encontramos horrible. Entonces, por favor, hacer un llamado a los papás, que por favor le enseñen a sus hijos a ocupar bien los columpios. No se pueden subir al carrusel 50 niños. El columpio de la silla de rueda es un columpio para silla de rueda. Al lado tienen un columpio para de uso normal. Entonces, por favor, hacernos responsables. Porque acabamos de generar un tremendo proyecto para la región, donde muchas familias están felices. Y la gente no lo entiende, no lo entiende. Voy a dar un ejemplo concreto de lo que ha pasado. Por ejemplo, echaron a perder un columpio el día anterior a la inauguración. La rampa estaba rota, había volado un perno ya, y a las 9 de la mañana, el mismo día de inauguración, tuvimos que restaurarla. Entonces, de verdad ha sido un golpe duro para nosotros, porque pensamos que esta sociedad era mucho más inclusiva, mucho más tolerante, mucho más solidaria. Y a mí me genera mucho ruido que toda la gente que se pone la mano en el corazón para la campaña en la Teletón y dice estar comprometida, ¿cierto?, con estos niños que tienen discapacidad, esta familia, al momento de verdad de hacer algo importante, no lo hacen. Entonces ha sido como bien indignante lo que ha sucedido este tiempo. Me llama mucho la atención eso, porque generalmente en esta ciudad colocan una palmera, se la llevan, colocan una luminaria y la rompen. Entonces yo no sé si es alguien que está especializado en hacer ese tipo de cosas, en verdad, porque ya que córtala, o sea, pasa siempre, o la gente no entiende, porque a lo mejor no tiene la educación necesaria, a lo mejor no es culpa de la gente, a lo mejor el sistema educacional no les enseña cómo deben respetar al otro. De alguna parte tiene que venir la explicación, porque cómo es posible que son a chiste que inauguran una cuestión y lo rompen al otro día. ¿Qué estamos ya hablando? Yo creo que también nosotros pecamos ahí de inocentes, ¿cierto? Sí, claro, en pensar que la gente iba a tener más consideración con estos espacios, iba a ser mucho más solidaria. Y nada, ahora nosotros venimos con una campaña potente también para enseñarles a los papás y a los niños cómo ocupar estos espacios. Y yo creo que es fundamental y es parte de nosotros y nos vamos a hacer cargo de eso, de educar a las personas para que no suceda y este espacio lo cuiden y permanezca por mucho tiempo para estas familias que han esperado casi toda una vida para tener un espacio para ir a pasarla bien una tarde o una mañana. Pero no se trata solo de pasarlo bien, se trata de tener conciencia, de clase, de sociedad, es más que eso. Y es difícil lograrlo. Por eso intentamos como medio de comunicación llegar a las masas o a donde queramos llegar, pero con ese poco de educación también. Nosotros vamos a generar una campaña con respecto al cuidado de los juegos, pero también es súper importante que los papás que vayan a la plaza vean cuando los niños están haciendo mal uso de los juegos. Se acerquen al padre de ese niño y hablen, conversen. Los papás que tienen conciencia, que se tomen un ratito del tiempo y que eduquen a los papás. Es una campaña que tenemos que hacer todo. Y en ese sentido nosotros pedimos la colaboración de cada uno cuando vaya al parque con sus hijos, que vea cuando hay una mala ocupación del juego, se tome un tiempo y eduque a esa persona, a ese niño, a ese padre en el uso correcto y a generar un respeto por esos juegos y por la sociedad y por los niños y por todo, si es una cosa de respeto. Es así, el respeto es algo que se trabaja y también que se estudia en realidad, no solamente se aprende, ¿cierto? Se estudia, se trabaja. Bueno, chiquillas, para ir cerrando ya la Estación Esperanza del día de hoy, ¿por qué no le conversan de nuevo, nuevamente? O sea, hay que hacer, para que las cosas resulten, hay que ser hincha bolas, ¿o no? Hay que ser Pepe Grillo. Sí, reiterativo. No, hincha bola, nomás. Hay que volver a decir lo de los talleres, la fecha de postulación, ya. Porque la gente va a preguntar, ¿y cuándo se cierran las fechas de postulación? Son los mismos que rompen los... Vamos a hacer un rewind de todo lo que hablamos. Bueno, contarles que somos Circuito Norte, agrupación cultural que se dedica a proyectos culturales, educativos e inclusivos. En este momento estamos difundiendo la convocatoria de Norte Expandido, que es un proyecto ejecutado por Carlos Olivares, que es el director de este proyecto. Es un proyecto ganador de Fondar Nacional, que es una plataforma digital para que artistas de toda la zona norte puedan subir sus obras, sus investigaciones, sus artículos, su trabajo, su página web, su blog. Además, tenemos como anexo dos talleres de capacitación, uno con Gonzalo Cueto y el otro con Claudia Kemper. Son talleres de videoarte, de videopoesía y de videodanza, que cierran la fecha de postulación el 21 de abril. También recalcar que toda la información la pueden encontrar en www.norteexpandido.cl. Oye, hay algo que se nos olvidó, ¿me van a creer? Resulta que los talleres se imparten físicamente en un lugar. ¿Y en qué lugar? Casa de la Cultura de Iquique. Punto importante. Casa de la Cultura de Iquique. Sí, voy a repetir la fecha. El primer taller es el de videocreación por Gonzalo Cueto, que es desde el miércoles 6 al sábado 9 de mayo, desde las 4 de la tarde hasta las 8 de la noche en la Casa de la Cultura. Bien. Y el segundo taller es el de videodanza, paisaje y cuerpo, dictado por Claudia Kemper, que también es en la Casa de la Cultura, en el mismo horario, de 4 a 8 de la tarde, desde el miércoles 3 de junio al sábado 6 de junio. Me parece muy bien. ¿Algo para la despedida? Que cuiden, por favor, los juegos inclusivos, porque ya corté el labo. Mamitas y papitos, pónganse la mano en el corazón. No deje subir a los niños al columpio. Ah, porque su hijo se puede caer, le puede pasar un accidente, porque están diseñados exclusivamente para la silla de ruedas. Y los responsables no vamos a ser nosotros, van a ser ustedes. Así que los dejo, muchas gracias, mucho amor para todos y adiós. Bueno, les recordamos que estamos en Estación Esperanza y saludamos a nuestros queridos amigos de Chile Emprende, porque Chile Emprende está con Estación Esperanza, San Martín, 255, oficinas 82 y 83, edificio empresarial. Nos vamos, cuídense mucho, nos vamos con una canción, por supuesto, dedicada a nuestras queridas amigas de Norte Expandido y Circuito Norte. ¿Lo dije bien? Súper. Bien. Esto se llama... ¿Le gusta The Clash a usted, no? Sí. Esto es I'm Not Down, aquí. En Estación Esperanza nos vamos con la música y esto ha sido todo por el día de hoy. Viene Entre Mujeres, Maternidad y Crianza, luego viene Pasas al Rock y luego una alguna sorpresita después de las 22 horas con los especiales musicales de los músicos independientes de Tarapacá. Nos vamos, cuídense, adiós.